Habíamos hablado el viernes, digo, fuera de aire, digo, con la secretaria de Educación del Sindicato de Trabajadores Municipales, y nos había un poco contado la deuda que tiene el municipio para con los docentes. Digo, ¿se sabe bien cuánto es que esa deuda? ¿Cuál es el motivo? Digo, ¿hay alguna explicación de parte del Ejecutivo de esta deuda que se tiene con el gremio docente? En realidad son docentes que ingresan en marzo, en lo que comúnmente se conoce como suplentes, ¿no? Pero para que se sepa también, uno para entrar al sistema municipal tuvo que haber rendido un concurso, mismo ya sea titular o no. Lo cierto es que por burocracia administrativa se está tardando en darle, de pagar los sueldos a los docentes, con lo que implica en este contexto que vivimos, ¿no? De inflación, que no es lo mismo cobrar después de 3 meses lo que trabajaste 3 meses antes, sumado a que ir a trabajar también insume ya de por sí un costo, ¿no? Por eso nosotros del Consejo Deliberante veníamos siguiendo el tema, por un lado, y cuando el Sindicato de Trabajadores Municipales hizo una presentación, nosotros decidimos acompañarla presentando un pedido de informe en el Consejo Deliberante para que nos digan cuántos son los docentes que están sin cobrar, cuánto es el total. El volumen que no ha pagado el municipio, cuáles fueron las razones, quiénes son los funcionarios responsables de este retraso, y por otro lado una resolución exhortando al pago de forma inmediata a los trabajadores docentes. A nosotros esto, digamos, es una parte más de todos los problemas que se están viviendo dentro del sistema de educación municipal. El día jueves también presentaron otra nota del sindicato por el tema de auxiliares docentes que están por bajo de la canasta básica, su salario, pero que además, lo que ya charlamos en otras ocasiones, no tienen insumos para trabajar, con lo cual se dificulta su labor diaria, ¿no? Hoy, lamentablemente, estamos viendo que Montenegro no hace nada para proteger este sistema, el sistema de educación municipal, el más grande de Argentina, y que tiene como una cuestión muy cara los sentimientos de todos los marplatenses, ¿no? Es parte de nuestra identidad saber que se fundó este sistema para dar respuesta a un montón de problemáticas, sobre todo en los sectores populares, porque si uno ve las escuelas municipales, están ubicadas bien en los barrios de Mar del Plata. Lamentablemente, vemos que de a poquito, con estas gestiones, se va deteriorando la calidad de ese servicio. Mariana, vamos a separar, me parece que hay dos puntos y son sumamente importantes poder charlarlos, uno lo de los auxiliares y otro de los y las docentes. En la presentación del expediente que ingresó, creo que ayer, antes del fin de semana, y que presentás vos, hablás de salarios. Cuando hablás de salarios, más allá de la cantidad de docentes que deben estar sufriendo el adeudamiento de los mismos, ¿es porque son varios meses? ¿Se sabe desde cuándo el Ejecutivo no paga? 3 meses son ya, y son aproximadamente 100 docentes los que no perciben su salario. O sea, estamos hablando de 100 docentes que, digo, van a ver en el salario de enero, bien lo decías vos recién, pero está bueno hablarlo con números, una especie de degradación del salario de un 20% por inacción del Estado municipal. Exacto, uno entiende que hay procesos administrativos, pero también lo que uno ve es que hay desidia, pero además que falta empatía, ¿no? Porque digo, ¿cómo puede ser que en un contexto inflacionario, tardando 3 meses a alguien en abonarle lo que viene trabajando? Por supuesto que esa persona tiene que continuar haciendo su tarea, pero no le dan respuesta en cuándo lo van a pagar, ni qué es lo que está pasando. Ni buscaron, soluciones alternativas a lo que sucede. Por eso nosotros vemos que hay una responsabilidad enorme del gobierno municipal, en este caso del presidente Montenegro. Por eso nosotros preguntamos, por un lado, qué fue lo que pasó, cuántos docentes son, quiénes fueron los funcionarios responsables, qué van a hacer para que esto no vuelva a pasar, ¿no? Porque es obvio que esto no tiene que volver a pasar. Y por otro lado, que cancelen la deuda ya con los trabajadores. Esos son los dos pedidos que nosotros hacemos en lo que presentamos el viernes. Por fuera de la presentación, ¿tuvieron la oportunidad de hablar con Sebastián Puglisi, con el secretario de Educación, para que, digo, algún tipo de explicación del por qué lo estás contando vos y decís muy bien, pero digo, ¿cómo se puede agilizar esto? Primero para que no se repita, o primero para que se agilice el pago, pero también después para que esto no vuelva a suceder cuando haya una situación similar. No, yo no hablé con él, sé que están intentando que se resuelva, pero también el sindicato docente decidió hacerlo público, entiendo que se agotaron también el diálogo y se necesita, por supuesto, que los trabajadores cobren su salario. Estamos a 15 de mayo, las clases empezaron hace un montón de tiempo, pero además esta vulnerabilidad que tiene el docente, que tiene que ir a trabajar, que el que necesita pagar, digamos, un alquiler, el que necesita pagar a su hijo en un jardín, miles de razones, que cuando cobres todo sabes que no te va a alcanzar para las deudas que ya tuviste, ¿no? Uh-huh. Por eso hablamos de la poca empatía. Se podría, o sea, si este es un problema burocrático, existen soluciones y deberían haberlas aplicado para que no nos encontremos en este tiempo. Además, fueron muchos meses de soledad de esos trabajadores, de hacer los reclamos hasta que pudieron, bueno, organizarse, el sindicato pudo intervenir. Pero empezaron a pagarle recién una parte, pero bueno, quedan otro montón sin pagarle. Por eso, si bien el municipio, luego de la presentación del sindicato y de nuestro proyecto, dice que lo va a hacer en las próximas horas, bueno, esperamos que así sea y nos damos, digamos, por satisfechos si tuvimos el aporte en visibilizarlo, en hacerlo público y que los tiempos se aceleren. Cuanto poco fue desprolija la situación, ¿no? Sí, porque además, si hay algo que sucede o que va sucediendo a lo largo de los años, es que se tarda en cobrar o lo que fuera, los docentes que trabajan en las escuelas municipales ya lo saben, nadie por ahí espera que de un día para el otro te paguen si vos acabas de terminar tu clase. 3 meses, en este contexto en el que vive el país, es mucho tiempo y claramente es algo que salió de la norma, por eso esperamos que lo puedan arreglar para los próximos cargos suplentes que pueda haber este año o el año que viene, ¿no? Para no sea una situación que se repita y que nos acostumbremos a que si entras a trabajar vas a cobrar 3 meses después. Sí, las dos cosas habría, digamos, el hecho de los 3 meses, obviamente, pero después, digo que el atraso en los pagos nunca está bueno, y menos como vos bien planteabas, Mariana, esto de en el medio de un contexto inflacionario como el que estamos atravesando. Digo, eso por una parte, en el medio de la narrativa vos hablabas de los auxiliares, y nos había comentado algo la secretaria de Educación del sindicato en torno a una problemática que tiene que ver con la falta de auxiliares y con los pagos. Digo, ¿hay una situación similar en este sentido? Sí, lo que está pasando con la situación de auxiliares, que nosotros lo venimos denunciando desde el año pasado, tiene que ver con, y esto lo hemos charlado, con la falta de ejecución presupuestaria en lo que se llama bienes de consumo. Es decir, mayoritariamente son alimentos, lo que los chicos comen, y luego también tiene que ver con los productos de limpieza para las escuelas. Nosotros lo vimos el año pasado y lo vimos este año, que creo que tuvimos la oportunidad de charlar, y que contamos que durante enero, febrero y marzo, el gobierno de Montenegro había gastado cero en ese ítem, es decir, que no había comprado ni alimentos ni productos de limpieza. Uh-huh. ¿Y qué eso traía? Lo de alimentos, bueno, es obvio, ¿no? Pero lo de productos de limpieza traía un problema aparejado para lo que son los auxiliares docentes, los trabajadores que están en la escuela haciendo tareas de limpieza, que obviamente no tenían los insumos para hacerla, pero por otro lado las clases estaban dándose en la escuela. Entonces, tiene que ver mucho con la organización comunitaria, con la escuela que tenía una cooperadora para que compraba, con los docentes haciendo vaquitas para la compra de productos y de alimentos de los chicos, la colaboración de los papás, digo, todas situaciones que no corresponden. La situación de los auxiliares es algo que nosotros venimos viendo desde el año pasado, tuvimos varias reuniones con ellos, que tiene que ver con la decisión del gobierno de Montenegro de incorporar una empresa especializada a hacer el servicio de auxiliar en escuela. Entonces vos te encontrás con escuelas grandes que tienen muchos menos auxiliares de los que les correspondería. ¿Por qué? Porque las condiciones de trabajo son muy malas. Ganan por debajo de la canasta básica. Claro. Además no tienen insumos, les falta ropa de trabajo, etcétera, etcétera. Y además de eso, cuando la escuela se queda sin auxiliares, llega esta empresa tercerizada, que obviamente no genera pertenencia ni identidad, porque vos sos un trabajador, hoy te toca ir a limpiar una escuela, mañana te toca otra, y cada escuela tiene su dinámica, su forma de trabajo. Entonces, ¿qué hace? Que haya auxiliares que están sobrecargados de tarea porque tienen que hacer el trabajo de una, dos o tres personas. Con lo cual, ¿qué pasa? Se lesionan físicamente, entonces faltan más auxiliares. Esa es la situación que presenta el sindicato, es la situación que nosotros veníamos trabajando, por eso también nosotros hemos pedido informe en relación a lo que está pasando, porque que falten auxiliares se vincula directamente con las condiciones de trabajo. Pero además el municipio, en vez de solucionar eso, deja que la situación pase. Entonces el trabajador que se quedó a cargo de la limpieza de toda esa escuela, obviamente se va a lesionar porque está haciendo tareas forzosas, se tiene que agachar, tiene que subir. Entonces se lesiona y entonces faltan en los que estaban, siguen faltando. Esa es una situación que nos preocupa. El sindicato lo hizo también a través de una nota y nosotros también hicimos un pedido de informe dentro del Consejo Liberante para que nos brinden las explicaciones del Departamento Ejecutivo. Sí, hay una cuestión también que va más allá del salarial y de lo que es, digamos, la cuestión fría, por decirlo de alguna manera, de la burocracia, que es que el auxiliar cumple a veces funciones que van más allá, ¿no?, de la limpieza y demás, y generan una empatía con las niñeces, que también es importante mantenerla, y que una empresa tercerizada, digo, no hay manera que lo haga por esto que vos planteabas, ¿no?, que cada escuela tiene su idiosincrasia, su manera de moverse y demás, y que caiga un ratito una empresa limpia y se vaya, es algo diferente, no es la estructura de los que estamos acostumbrados a la escuela pública, de la famosa o el famoso portero o portera, que en realidad son auxiliares de educación, ¿no? Y eso es importante, digo, fortalecerlo también. Sí, seguro, porque además, digo, nosotros cuando nos hemos juntado con los auxiliares, que hay muchos que trabajan hace más de 20 años dentro del sistema educativo, tienen una pertenencia, tienen una identidad con ese sistema, pero también son los que elaboran los desayunos, las meriendas, claro, de los chicos, los que tratan de darle lo mejor que tienen para esos días de clase, los que conocen a las familias, los que tuvieron a los hermanitos. Digo, hay toda una cuestión ahí de uno cuando entra a una escuela y ves que hay un auxiliar comprometido, la escuela está impecable. Digo, suceden cosas buenas cuando los trabajadores también están contentos con su trabajo. El compromiso sigue, pero ese compromiso pensá que tienen un salario muy bajo, pero además que deberían ser tres auxiliares en la escuela y es uno. Entonces ese uno también llega un momento que se lesiona, que le duele la espalda. Ahora sabe que si se toma una licencia, esa escuela se suspende en las clases, entonces expira la licencia, pero entonces se lesiona más. Sumado a que este año además tiene que ser una vaquita para comprar la lavandina porque el municipio no hace la banda. Es una situación de gravedad tremenda, por eso pedimos las explicaciones, porque es Montenegro el responsable de que esto deje de suceder así. Mariana, todo esto se desencadena a raíz de lo que ustedes denunciaron cuando se presentó, digo, la rendición de cuentas 2022, que tiene que ver con su ejecución y no ejecución de bienes fundamentales, como tiene que ver con los gastos que tenían que hacerse o la inversión que debía hacerse en educación. Mira, nosotros venimos siguiendo lo que tiene que ver la ejecución presupuestaria. Y lo vimos, o sea, en la rendición del año 2022, pero que era la ejecución del 2021, vimos que no habían gastado el 50% del presupuesto para lo que tenía que ver con alimentos. Este año, lo que enseguida empezó el año y empezamos a recibir un montón de reclamos de escuelas que no tenían ni azúcar, no tenían fruta, no tenían... Yo, viste, cuando recibí 3-4 reclamos, decís que acá está pasando algo. Entramos al RAFAM, vemos la ejecución, es una plataforma online que uno puede ir viendo las ejecuciones presupuestarias del municipio, y ahí lo que nosotros vemos es que en el ítem bienes de consumo, que es eso, que el bien de consumo es lo que uno compra que se acaba, digamos, sí, puede ser la comida. Después los bienes de uso es una impresora, ¿se entiende? Digo, hay distintos ítems para comprar cosas. Los bienes de consumo en las escuelas básicamente tienen que ver con los alimentos y con los productos de limpieza, las dos cosas como bastante básicas para que funcione la escuela. Y ese ítem, durante enero, durante febrero y durante marzo, fue cero, no es una forma de decir, fue cero. no compraron nada, no gastaron nada, con lo cual cuando empezaron las clases, claro, no había lavandina, no había papel higiénico, no había azúcar, no había frutas, ¿sí? No había nada. Lo que quedaba era lo que la escuela tenía stock, lo que comunitariamente lograban organizarse y lo que muchos auxiliares nos decían, no, mirá, yo me llevo el palo de escoba, de lo compro y lo llevo, porque yo necesito para trapear un palo de 1,60 m, no 1,20 m, porque no me duele la espalda, yo me lo llevo de mi casa, lo mismo con la lavandina, ¿se entiende? Esas son las condiciones de trabajo. Entonces, nosotros pedimos que de manera inmediata Montenegro, que es el responsable de garantizar las condiciones materiales y de trabajo de todos los que pasan por el sistema de educación municipal, revierte inmediatamente esta situación y además que dé explicaciones. Está llevando puesta la historia de un sistema de educación municipal que nos da muchísimo orgullo. Yo soy egresada del sistema de educación municipal, siempre tuvo una identidad muy arraigada dentro de los marplatenses. Lo cierto es que hoy están las escuelas, los docentes se dicen, ya no es lo que era, porque antes los desayunos o las meriendas tenían que ver con algo de calidad. Hoy es pan y a veces mermelada. Eso es la merienda o el desayuno de las escuelas municipales. Uh-huh. Mariana, perdón. El 31 de marzo. ¿Cómo sí, sí, perdón. Repetimos, que la interrumpiendo. La licitación de frutas recién la licitaron el 31 de marzo. Es decir, que era obvio que las clases arrancan el 1 de marzo. Recién el 31 llamaron la compra de frutas, un mes después. Uh-huh. Que eso, hasta que llegue a las escuelas, tarda, y tardó. Recién ahora está llegando la fruta a las escuelas. Seguro, seguro. Mariana, la última, agradeciéndote la generosidad, te cambio un cachitito de tema. Puede ser que todavía no hayan conversado internamente en el cuerpo del Consejo Deliberante, en el grupo de concejales y concejales del Frente de Todos. Digo, ¿tienen alguna postura con lo que con esta iniciativa del gobierno municipal con respecto a la UTOI en el SIC de Malvinas? Sí, nosotros, la concejala Lagos presentó un proyecto el viernes cuando nos enteramos que la idea del Ejecutivo de llevar la UTOI a el SIC Malvinas, pidiendo que por supuesto ese no era el lugar correcto, que busque otro lugar. La concejala Lagos propuso, por ejemplo, lo que iba a hacer la municipalidad que está en Libertad y Tandil, ahí a pocas cuadras, ese podía ser un lugar para la UTOI. Lo cierto es que el SIC es un lugar comunitario donde en el proyecto la concejala Lagos detalla todas las instituciones que funcionan ahí, pero básicamente son muchas instituciones educativas que tienen su sede ahí. Pero bueno, básicamente es una forma de trabajo que ha decidido tener el gobierno municipal, ¿no? Por un lado, la UTOI, en el edificio que era la escuela, digamos, para la escuela digital, que está en camino de Romancó, digamos, la UTA es una escuela que es cerrada, sin chicos, sin personas estudiando oficios digitales, nada, y con la gente del UTOI. Y ahora parece que quieren hacer lo mismo en el SIC y desde el Ejecutivo lo que nos tratan de hacer es como una doble, digamos, como que hay que elegir o seguridad o educación. Nosotros decimos las dos cosas y pueden funcionar. En un lado, no es que nosotros no queremos que los vecinos estén seguros o no queremos que haya seguridad, pero sí queremos que un lugar comunitario donde funciona la escuela siga funcionando y se busque un lugar alternativo para la UTOI. La concejala propone, por ejemplo, esa municipalidad a mitad de construir que queda en Libertad y Tandil. Ese será un lugar, ¿no?, donde hay estudiantes y docentes. Mariana, te agradecemos mucho el contacto, que tengas una buena jornada. Un abrazo. Ahí pasaba, Mariana Cuesta, concejala del Frente de Todos, presidenta de la Comisión de Educación del Consejo Deliberante, sobre la deuda con los trabajadores.